Bueno, lo que estamos transitando los trabajadores de la Administración Pública Nacional, pero particularmente en el ex Ministerio de Desarrollo Social, que como bien vos contabas, sufrimos el día viernes 2.000 nuevos despidos en nuestro organismo, 2.000 despidos que se suman a los 1.800 que ya habíamos tenido durante el 2024 y que nuevamente la política de crueldad y perversidad de Sandra Petovelo y la gestión de gobierno se hace carne y cuerpo en nuestras vidas, ¿no? Despedir trabajadores no es solamente dejar a 2.000 familias sin trabajo, sino toda esa capacidad estatal, ese Estado que se paraliza, que deja de funcionar. Detrás de cada trabajador sabemos que hay una política pública que se deja de ejecutar, que pierde calidad también la atención del Estado, y ante eso, bueno, nosotros estamos llevando también adelante un plan de lucha, que ayer estuvo en la calle, como bien relatabas, estuvimos el 9 de julio y Belgrano haciendo un acto y un abrazo a nuestro ministerio, porque entendemos que, bueno, también nuestra pelea es en las calles y en un momento también de alto ejercicio de la represión policial por parte del gobierno de Javier Milei. Hoy disputar la calle también es nuestro objetivo, porque entendemos que ese es el lugar de lucha. Nosotros habíamos estado tratando el tema hace una cosa así como de 10 días, donde justamente, o menos, habían llevado adelante una jornada de reclamo y que advertían sobre esta ola de despidos que ya estaba al rumor y que se terminó de efectivizar, de oficializar, digamos, el viernes. Bueno, claramente no hubo respuesta al planteo de ustedes previo, donde incluso denunciaron represión policial, y la pregunta es si han tenido algún tipo de respuesta luego de la jornada de ayer. Mira, por el momento estamos a la espera de una convocatoria de la gestión, por parte de la gestión, para poder abordar las situaciones de los compañeros y compañeras. Hasta el momento eso no se ha concretado. Entendemos que eso es necesario, un ámbito de diálogo. Nosotros siempre apelamos al diálogo, pero bueno, frente a la ausencia de diálogo vamos a tomar definiciones de volver, obviamente, a acciones gremiales. Nosotros veníamos desarrollando un plan de acción en función, sí, de este escenario que nos lo veníamos a venir, que la propia gestión había ya anticipado. No es algo que hacíamos futurología, sino que simplemente la misma gestión anunció a través de sus voceros comunicacionales que iba a haber olas de despido en desarrollo social nuevamente. Particularmente también sabíamos que estaba al salir la nueva estructura de nuestro organismo, que también salió el día viernes y se publicó ayer en el boletín oficial, y de la mano de eso, sí, nosotros vaticinábamos este escenario, y ante eso fuimos a todos los lugares que teníamos que ir, fuimos al Ministerio de Transformación del Estado a pedirle explicaciones al ministro Schwarzenegger, fuimos a Capital Humano, donde fuimos reprimidos por la Policía Federal y distintas fuerzas, respetando el protocolo, estando en la calle. Y así no hemos recibido ningún tipo de comunicación que nos permita, en principio, saber, ¿sí?, conocer de primera fuente lo que iba a pasar, y después de eso, obviamente, ahora exigimos una mesa para la reincorporación de los compañeros despedidos. Para que lo entienda aquel que está del otro lado, hay diferentes perfiles a la hora de aquel trabajador o trabajadora del Estado, que se entienda. Están aquellos que son de planta permanente, como se conoce comúnmente, y hacia el interior del Estado, digamos, los que son efectivos, por llamarlo de alguna manera. Sí. Aquellos que tienen los famosos contratos temporales que se van, o en su momento se iban renovando, llamémosle, automáticamente año a año. Sí. Seguramente debe haber alguna cuestión técnica que la podemos dejar de lado porque... No, igual está clarísimo. Y después sí. Están aquellos que, también como se dice comúnmente, son monotributistas que le facturan al Estado, que cumplen una determinada función y que año a año también en su momento se renovaban automáticamente, hasta tanto pasaban a ser, esto con el paso de los años se daba casi naturalmente, también estaba el rol de ustedes como representantes gremiales de ir justamente gestionando la posibilidad de aquellos que una vez pasado una determinada cantidad de tiempo que estaban, como se dice en la jerga, facturándole al Estado, siendo monotributistas, pasen a ser al menos contratados. Y hacía un tiempo largo ya que no ocurría era de ser contratados a ser parte de planta permanente, salvo algunas cuestiones que merecen ser también visibilizadas, que tenía que ver con cuestiones de acuerdo político, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero digamos, podemos dividirlo en esos tres ejes: los de planta permanente, los contratados que se renovaban automáticamente año tras año, y aquellos que le facturan o le facturaban al Estado en diferentes organismos y que también año tras año tenían que renovar ese vínculo. ¿Por qué todo esto? Primero, para que lo entienda aquel que está del otro lado, ante tanto prejuicio y ante tanta información falsa, ¿cómo se va distribuyendo esto? Puede haber cuestiones técnicas que se me escapan, pero a grandes rasgos creo que es así. Ahora, a la hora justamente de este cesanteo de, en más de un año, 3.500 personas de un solo organismo, ¿a dónde se ha apuntado? ¿A los contratados, a aquellos que son monotributistas? ¿Qué perfil ha tenido? ¿Qué se ha buscado? Mira, a todos, porque la ley bases, la ley bases y particularmente la modificación del capítulo del empleo público da por terminada la existencia de la estabilidad laboral en la planta permanente. Por lo tanto, digo, ¿quiénes nos vimos afectados por eso? Todos los trabajadores en todas sus formas de contratación. Obviamente que los primeros en caer fueron los convenios con universidades, con compañeros que estaban más precarizados, que además está a decir, y me parece importante decir, el Estado Nacional tiene una deuda histórica con los trabajadores estatales. No puede ser que nosotros tengamos compañeros con 15, 20 años de antigüedad que estén, ¿sí?, en situación de precariedad, transitorios, renovando años. ¿Sí? Esa es una realidad del empleo público, no es de este gobierno, es un tema histórico que nosotros desde ATE por eso venimos reclamando el pase a planta. Es una mentira que la planta de la desmesurada, la planta del Estado, para entrar a la planta del Estado, en mi caso yo estuve 11 años, concursé, estuve un año concursando y así el conjunto de mis compañeros y compañeras teníamos que tener más de 10 años de antigüedad en el Estado y a pesar de eso, en los despidos del día viernes hubo, sí, pase a disponibilidad de más de 1.000 compañeros de planta permanente. Ah, mira. Sabemos que el pase de disponibilidad es, sí, el previo al despido, sí, implica el previo al despido, porque sabemos que hoy reubicar a la gente es prácticamente imposible. Y aparte, ¿a quién, no? ¿A quién se los pasa a disponibilidad? Estamos hablando de un organismo que atiende a los sectores más vulnerables. A ver, para que se entienda, por ejemplo, eliminaron la Dirección Nacional de Emergencia Social. Yo creo que cualquiera que tiene un poco de, pisa las calles un ratito, ve la necesidad, ¿sí?, que tiene nuestra sociedad hoy del acompañamiento del Estado y la presencia. La Dirección de Emergencia Social, por ejemplo, acompañaba en las distintas catástrofes climáticas, estuvieron compañeros que han sido parte de todos los operativos históricos interministeriales acompañando, sí, ante todas las catástrofes. Vivimos un fin de semana donde las inundaciones por todo el país, bueno, estas compañeros y compañeras acompañaban no solamente en el momento de emergencia, sino el post. Sabemos lo que implica un incendio para una comunidad, lo que implica una inundación, que no es solamente la emergencia, la atención a la emergencia, sino acompañar el post, sí. Sociedades quedan devastadas, hemos estado en Tartagal, hemos estado en todo el país acompañando esas situaciones tan urgentes. Bueno, hoy el Estado no tiene más una dirección de emergencia social, ¿sí? O sea, es de una gravedad, no solamente porque hay compañeras y compañeros con una capacidad estatal enorme que se quedan sin laburo, sino que aparte de eso, el Estado se debilita en sus herramientas de atención a los sectores más vulnerables y a todos, ¿no? Porque no es solamente, digo, es a todos, porque las herramientas del Estado son para todas y todos. ¿Cómo sigue esto? Nosotros hablábamos ayer, subíamos una nota y decíamos que se viene un marzo caliente, al margen de la temperatura que está a la vista y lo sentimos todos, me refiero puntualmente a la situación en este caso de los trabajadores y trabajadoras del Estado, pero han prometido llevar adelante un plan de lucha durante todo este mes. Sí, mira, nosotros lo que vemos, obviamente nuestro caso es de una gravedad por los números que manejan las desvinculaciones de nuestro organismo, los despidos son de un número realmente demencial y sabemos que también tiene que ver con una decisión también, digo, de lo que para ellos es, sí, la idea de la justicia. Por eso es que atacan como atacan nuestro ministerio. Pero igualmente tenemos despidos y en todos los organismos del Estado, digo, lo vimos en el cierre de la Secretaría de Vivienda, Hábitat e Infraestructura. Pensar que en nuestro país no es necesario tener una Secretaría de Vivienda, Hábitat frente a los problemas habitacionales, el déficit habitacional de nuestro país. Lo vimos en Acumar, digo, más de 400 despidos, y así creemos que también, digo, se va a seguir avanzando porque la decisión de este gobierno y el otro día, aparte haciéndose los graciosos, decían que le ponían nafta a la motosierra minutos antes de lanzar los despidos en desarrollo. la verdad, la crueldad permanente, quieren tapar con esto lo que realmente está pasando, que es una tragedia social enorme que estamos viviendo. Bueno, realmente nosotros vamos a seguir estando en la calle, vamos a seguir organizándonos, entendemos que también necesitamos el acompañamiento de todos y de todas, que esto no alcanza con las organizaciones gremiales. A veces estamos en una situación de muchísima soledad, digo, porque es real, necesitamos que también, digo, quienes tienen responsabilidades políticas, digo, desde a nivel, digo, legislativo, como también así, los intendentes. Esto realmente, la destrucción del Estado Nacional es algo que afecta a todos y a todas, y por eso necesitamos el acompañamiento de todos. Justamente en ese aspecto y en esa línea la pregunta, para ir ya cerrando, pero me parece importante porque nosotros venimos insistiendo con este planteo desde más o menos mediados del año pasado, cuando nos toca hablar con dirigentes, creo que lo hicimos con vos también. ¿Hay conciencia por parte de la clase trabajadora, del sector obrero, o en realidad empieza a concientizarse cuando, como decía un viejo relator, las balas pican cerca? Porque la impresión que uno tenía era que, independientemente de del concepto, ¿no?, del individualismo reinante, que está bastante a la vista de todo, del sálvese quien pueda, del cuidar la mía, a la larga termina siendo perjudicial en realidad, ¿no? Es un diagnóstico o una estrategia o una táctica equivocada. Pero bueno, hasta que no esté el resultado opuesto, cada uno está jugando la que está jugando y decide el camino que aborda. Pero ¿por qué lo digo esto? Porque me da la impresión, no sé ahora, por eso te lo pregunto, que a diferencia de un par de meses atrás, el trabajador o la trabajadora, llamémosle estatal, o en general, tal vez también, ¿por qué no?, del privado, estaba como en esto de quédate quietito, quédate manso, no te toque de cerca, dejémosla que pase, ¿no? Ayer decíamos una frase nosotros, dejemos que el corcho flote y vemos qué viene después. Pero claro, el tema es que la situación en mayor o en menor medida, directa o indirectamente, en algún momento te iba o te va a atravesar. Empieza a haber una conciencia por parte de los trabajadores y trabajadoras, independientemente de que tal vez por ahora no se vean afectados en su cesanteo. Mira, yo creo que sinceridad, hablar de una conciencia es difícil, pero sí me parece que empieza a haber un cambio en el humor social, sin duda. Porque, no sé, yo hace un rato mirando la televisión durante la mañana veía un hospital en el conurbano bonaerense donde la gente tiene que pasar la noche para returno. Y la verdad que eso es parte, digo, los despidos de desarrollo social, los despidos de salud, los despidos, va aumentando esa situación, ¿no? No quiero decir que antes todo funcionaba bárbaro y ahora todo es un desastre, pero esa deficiencia, pensar que el Estado, ¿sí?, menos Estado significa calidad en la atención, digo, todos sabemos que, digo, los que el Estado tiene que ser algo que tenga que es de todos y de todas, no ni para los pobres, digo, han instalado la idea que el Estado, sí, quienes usa los recursos del Estado son los que menos tienen. Y creo que lo que empieza a materializarse es que cuando desde el que vive en un barrio privado y tiene que irse a usar la ruta para llegar a su country, bueno, la falta, sí, los despidos en vialidad lo van a afectar. Y así de a poco se va a empezar a sentir cómo esta destrucción del Estado realmente nos va a afectar a todos, pensar que no necesitamos del Estado, ¿sí?, que es la idea que esta gente quiere instalar. Es una idea totalmente falaz, ¿sí? Es falaz. Así yo creo que estamos en un proceso, ¿sí?, de un cambio de humor social, lo cual no quiere decir, ¿no?, obviamente, que esté ya modificado esa cancha inclinada que estamos viviendo, ¿no? Sin duda estamos en una cancha muy inclinada todavía, pero ese humor social yo siento que está modificándose de a poco.